con que se hizo presente el presidente del Consejo Escolar, Alejandro Perrone, y se comprometieron adelante de todos los padres que estábamos ahí, que éramos varios, a realizar el vallado para el pozo, para la obra que están haciendo de dos pozos negros en el patio. Igual recibió las críticas y todo, y a veces uno ve a los funcionarios que tienen argumentaciones como para salir del paso, que embarran más, viste, después la cancha. Lo concreto es que, porque nosotros tenemos el reclamo de hace 2 años del pozo, ustedes sacaron las noticias siempre que, que estuvimos reclamando, y recién ahora lo hacen y en etapa escolar, viste, y sin hacer un vallado que impida el acceso de los niños, porque pusieron una malla naranja así cuadriculada, pero no es seguro para los chicos, y tampoco llevaron baño químico, una serie de cosas. Reconoció que como estaba, que eso estaba mal, y se comprometió a que el vallado esté esta semana, pero como tienen que andar entrando materiales y saliendo materiales, los padres decidimos hasta el lunes que se suspendan las clases. ¿Y la obra podría terminarse antes del lunes? Dicen que sí. ¿Sí? Dicen que sí. Nosotros creemos que no, pero dicen que sí. Pero también es, dice, ¿cómo se llama? Como dice Cristina, son de manual. ¿Viste que dice Cristina Kirchner? Son de manual. Bueno, uno hoy fue el gasista, porque también reclamó el gas. No fue el gasista de que se cortó el gas, fueron, me dieron, cortaron el gas. No fue, ayer hicimos un reclamo, hoy vino el gasista, al mediodía se pone a trabajar. Había dos trabajadores en el pozo trabajando durante todo este tiempo. Ayer, cuando volvimos del consejo, ya había 4. Hoy, como 6 personas trabajando. Claro. Son de manual. Parece que son de manual, pero después Perrone dio algunos datos sobre unas deudas que están trabajando al fiado, dicen las empresas, porque provincia no baja los fondos, y bueno, lo que los padres contestamos es que, bueno, ese primero se contestó a algunos padres que, bueno, pero ese es un asunto de ustedes, nosotros queremos que pongan las vallas. Y cómo se llama, y el otro tema es que también le dijimos que si la cosa es, si hay que hacer reclamo a provincia, bueno, que nos digan que nosotros reclamamos también a provincia, que bajen los fondos. Pero hay una, esto ya es una opinión, ¿no? Hay una imprevisibilidad en los trabajos, y está claro que si los padres no se mueven, todo va por canales burocráticos, y las medidas tardan un montón y después hacen las cosas como quieren o como pueden de acuerdo al presupuesto que tienen. Fíjate que como se llama, el pozo está pedido hace más de 2 años, hacer un pozo nuevo, y ahora saltó esta cosa de hacerlo ahora, porque se pusieron a construir en un terreno de al lado y les brotó agua del pozo en el terreno de al lado. Están todos los pozos saturados en la región, y si uno se pone a cavar para hacer un cimiento acá al lado de mi casa, cerca de mi pozo, el agua de mi pozo se le va a ir seguramente para ahí también. Entonces, por esa premura, ¿cómo se llama? Lo iniciaron rápidamente. Ahora bien, Alejandro Perrone, presidente del Consejo Escolar, dice que es todo muy burocrático, viste, los pedidos y todo eso, pero ante el reclamo de este constructor de al lado, enseguida lo hicieron, y nosotros dijimos, bueno, pero ¿por qué no esperaban las vacaciones de invierno? Si se presentaba, como se llama, si el tipo presenta una denuncia, también tiene la misma burocracia que tenemos todos cuando hacemos un pedido por nota. Claro. O sea, no era una premura inmediatamente. Además, ayer cuando fuimos al consejo, Daniel, la consejera María del Carmen Pérez entraba a hablar con el consejero Colman, que es tesorero, y salía a decirnos lo que Colman le decía. Colman no salía a hablar directamente con los 10 padres y madres que fuimos. Ah, tiene portavoz. Sí, entonces esta María del Carmen dice en un momento que el pozo se estaba derrumbando por abajo. El pozo filtraba, a ver, que se derrumbe por abajo, un pozo no se derrumba por abajo, se derrumba y se cae, ¿cómo se llama?, de arriba. ¿Cómo, además, cómo lo pueden ver que se derrumba por abajo? Lo que hicieron es cavaron un cimiento y, ¿cómo se llama?, y se le filtró el agua para ese lado, lo que es un peligro, se puede derrumbar, había que apuntalar, había que ver unas cosas, pero el trabajo se podía hacer dentro de un mes y medio, que son el receso escolar. Sí. Igualmente hay que decirlo claramente, este trabajo ya tendría que estar hecho desde hace 2 años en algunas vacaciones de verano, que se puede trabajar tranquilamente, ¿no? Y no lo hicieron. Juan, a los otros reclamos que ustedes llevaron ayer, estaba el tema del gas, que algo contabas recién, que hoy empezó a trabajar, o ayer mismo el gasista, estaba el tema del gas y del comedor escolar, como otro de los reclamos detrás del pozo. Exactamente. Ayer nos enteramos que el sistema de alimentario escolar, si bien lo sigue manejando la provincia, ha pasado del consejo escolar a los municipios, y lo está manejando la Subsecretaría de Educación acá en Malvinas. Nosotros estuvimos con el director general de esa área, que es Marcelo Luna, y él nos explicó que lo que están haciendo ahora es un relevamiento, porque desde el municipio le están pidiendo que los cupos no alcanzan, y desde provincia mandaron una delegación de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, con un veedor de la Municipalidad de Malvinas, están recorriendo los comedores, y ellos van a hacer tres visitas en distintos momentos a cada comedor para contar efectivamente cuántos chicos van. Las tres visitas son porque por ahí si llueve no van, ¿cómo se llama? Y si ellos por ahí no van en algún momento, para contarlos bien. Bueno. Juan, igual parece, digo, no confían en los datos que pueda suministrar la autoridad, porque ¿para qué necesitan venir a ver cuántos chicos son en tres visitas, lo que hace que se demore todo mucho más, si la directora o el director, si el equipo de conducción de la escuela dice, tenemos 200 chicos y 50 cupos, nos faltan 150, nos faltan 70, digo, debería sobrar la palabra de la autoridad de la escuela, y en todo caso los registro con la lista de asistencia de todos los días que toman las docentes. Claro, por supuesto, pero a mí me parece, viste, esta cosa que dicen que uno piensa con la cabeza que tiene, viste, entonces ellos están pensando que se van a robar la comida la gente, y que no, que los chicos la necesitan. Sí, eso sería lo que hay que hacer, pero ellos lo quieren hacer así, de esta manera. Me parece que es parte del recorte también, ¿no? Que están haciendo en todos lados. Así que me parece que es por eso. Ahora, nosotros hoy se lo planteamos otra vez al del Consejo Escolar, diciéndole que sabemos que ya no está bajo la órbita de él, pero siendo presidente del Consejo Escolar uno puede levantar un teléfono, che, ¿qué pasa? Porque en esta escuela tenemos 110 cupos. El viernes llegaron 104 cupos. 104 cupos para... Entonces faltaban 6. Pero además, tenemos 110, pero le estamos dando para 135. Y si bien están reclamando esos 135, los 135 no llegan por este recorte y esta falta de confianza que hay, que esconde el recorte, me parece a mí, en una opinión política, ¿no? No veo otra manera. Además, como ellos seguramente sacan de más o viajan el helicóptero todos los días, necesitan plata para pagar el helicóptero que viajan todos los días, la gobernadora Vidal, ¿no? Que todos los días está viajando en helicóptero y no hay comida para los chicos en los comedores. No, es terrible, terrible. Es, bueno, terrible, claro. Juan, entonces, la semana que viene debería estar solucionado el tema de la escuela. Nosotros el viernes a las 8 de la mañana nos convocamos, los padres nos convocamos en la escuela, el viernes a las 8 de la mañana, estamos convocando a todos para ir a ver cómo está la situación, a ver si han vallado, si terminan o no terminan, y a ver si el lunes podemos retomar las clases. Bien. Otra vez, y mientras tanto hay unas cosas de contingencia, que dan tarea los maestros y todo eso, pero los chicos tienen que estar en la escuela. Claro, totalmente. Al respecto, Trini, mi hija, quiere decir algo. Te la voy a pasar, ¿eh? Dale. A ver, saluda primero, es Dani. Hola. Hola. Hola, Trini, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas. ¿Cómo estás? Yo tengo derecho a ir a la escuela y que esté segura. Muy bien, Trini. Bueno, y la semana que viene esperemos que ya puedas volver. Sí. Yo tengo mucho derecho a ir a la escuela. Y que el pozo esté seguro. Bien. Ahí estaba Te Trini. paso con mi papá. Dale, un besito, Trini. Hola, Dani. Juan, bueno, ahí. Quería, me vino a decir que quería decir Pero por supuesto, bienvenida la palabra de Trini también. Bueno, Juan, quedamos a la espera de lo que pase el viernes entonces. El viernes quedamos en comunicación. Muchas gracias a la Tincu siempre por estar acompañando siempre las luchas y la de toda la región, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo grande.